perdidamente me enamoré. Sin saber nada de mí, aceptaste todo mi amor. Ahora nada es igual, siento que estás lejos de mí. ¿Será que habrás encontrado otro amor? Yo no sé. ¿Y cómo dice? Llorar mi amor, qué mal habré hecho para que tú ya no me quieras, ya habré fallado para llorar mi amor. A ver, vamos a mandar un saludo para Pasquito, corazón de Cusco. Ahí está tomando cerveza. Y como dice, la palma que suene, la palma que suene, la palma que suene. Perdidamente me enamoré. Sin saber nada de mí, aceptaste todo mi amor. Ahora nada es igual, siento que estás lejos de mí. ¿Será que habrás encontrado otro amor? Yo no sé. ¿Y cómo dice? Mal habré hecho para que tú ya no me quieras. Ya habré fallado para llorar mi amor. Qué mal habré hecho para que tú Jesús, Jesús, Jesús. Gracias a Chavita Producciones, ese cañón con las estrellas. ¡Ala! ¡Qué mal habré hecho para que tú ya no me quieras! ¡Ya habré fallado para llorar mi amor! ¡Qué mal habré hecho para que tú ya no me quieras! ¡Que suene! ¿Y cómo dice? A ver, todo el mundo bailando. ¡Buena, Luchín! Y aquí, pa' allá. Y aquí, pa' allá. Y aquí, pa' allá. Y aquí, pa' allá. Naver Producciones, así maestro, Rosita Arango, Rosita Producciones de Willy Rojas, promotora de espectáculos, Chapita y Naver Producciones de la mano para sacar adelante todo el Perú, carajo.